hasta arrancar. A partir de ahora, no te cuesta más. Porque arranca. El arranque. Buenos días. Permiso. Pedimos una mañanita más para entrar en sus oídos. Acá estamos en la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial, arrancando con el arranque. Hoy, martes 10 de marzo del 2020. 10 del 3, 2020. 21 son los grados de la temperatura que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que nos pronostica una máxima de tan solo 32 grados. Pero ya estamos tan sensibles al calor que no, también nos parece mucho, sí, ese calor. Igualmente, miren, la semana se viene. Mañana la máxima va a ser de 33, pasado jueves de 31, el viernes de 31... Y hay que llegar al sábado, porque el sábado dice que van a ser 24 grados de máxima, tan solo. Igualmente para hoy se prevé, así se dice, un día algo nublado y hacia la noche lluvias aisladas. Bueno, pero vamos a dejar de tanto bla, bla, bla, bla, bla, bla, y vamos a saludar porque somos educaditos. ¿A quién? A mi compañera, Ana Clara García. Hola, Anita, buen día. Buen día, Tato, buen día a toda la audiencia, buen martes. Buen martes, eso, ¿cómo anda usted? Espectacular, arrancando la mañana con todo, con de todo. Con tutti li fiocchi. Claro, ¿usted cómo anda? Bien, bien, bien, porque está linda la mañana. Bajamos de los 22 que hemos venido, que traíamos ayer. Para arrancar tenemos 21 grados y pareciera ser que va a bajar un poquitín en la mañana, así que está agradable. Igual a la anoche no ha bajado la temperatura, niñito del corazón de Jesús. Estaba duro anoche. Ay, el ventilador que tira aire caliente. Pero por lo menos espanta a los mosquitos. Porque si no, encima, los moscosis, menos mal que... Que acá todavía no hay tanto dengue. O si hay dengue. Ajá. O si hay dengue y no sabemos. ¡Qué cosa! ¿Habrán mosquitos con coronavirus? No sé. ¿La reina de la vendimia nos infectará con el coronavirus? No sé. ¿Cuántas? Traemos preguntas. Hoy martes de dudas. Pregunta. Porque vio la reina que tiene en la cabeza. Una corona. Peligroso. Peligrosísimo. es contagiosísimo. Sí. A algunos los ha contagiado. Pero mire. Algunos le fue mal por llevar corona también. Sí, En otros tiempos. En otros tiempos. Claro, yo me acuerdo de Charlie que nos hacía la referencia histórica. Yo era el rey de este lugar. Claro. ¿Se acuerda? Bueno, ya nos estamos yendo a hablar. Pero así son los arranques, para que vean que no somos tan así ni tan asá. Claro. Bueno, ¿Qué le parece, Anita, si arrancamos? Arrancamos. Arranca el arranque. Bueno, ¿por dónde vamos a andar? Y vamos a arrancar con la economía. Está firmado el decreto para reestructurar parte de la deuda, 68 mil millones de dólares. ¿En qué contexto? Es un contexto bastante complicado porque se agudiza la crisis global, señalan al coronavirus, pero se empiezan a agudizar. El riesgo país se fue por las nubes, 2000 y pico puntos. También se están revisando, las consultoras están revisando la baja del PBI para este año. Y el petróleo que pegó su bajada histórica más fuerte, y encima los rusos y los árabes se están peleando a ver quién aguanta más abajo el precio del barril. Complicado el asunto. Vamos a estar mirando estas cosas de la economía. En Bahía Blanca comenzó el juicio por crímenes de la Triple A. Es el séptimo debate oral por delitos de lesa humanidad en esta ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires. Vamos a ver un poquito de eso. Bueno, nos vamos a ir para Neuquén a mirar la situación de los docentes, porque los docentes neuquinos paran por 48 horas. No hubo acuerdo salarial. La deuda es con nosotras, ni con el FMI, ni con la Iglesia, fue el planteo del documento del paro feminista del día de ayer, 9M, en todo el país, y también paro internacional. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ahora en serio vamos a hablar del coronavirus, porque se aumentaron los casos en la Argentina. Son todos casos importados, no hay casos locales, pero pasaron de 12 a 17 y ya hay un muerto. Arrancamos con los que arrancan. 21 grados la temperatura a esta hora, 78 el porcentaje de la humedad, 920.9 hectopascales la presión atmosférica. Perdón, vamos a renovar el dato. 921.4 hectopascales. Acaba de renovar el dato, los datos del Servicio Meteorológico Nacional, que de 21 aumentó la temperatura. Yo decía que iba a bajar, aumentó. De 21 pasamos a 21 dos décimas. Aumentó la temperatura. Pero de a poquito te va aumentando, y te son las 5 de la tarde y ahí 90 grados. Y ahí morimos de calor. Exactamente. A mí recién me había dicho que bajaba la temperatura, ahora sube. Es que es muy contradictorio. Usted sabe que yo con el Servicio Meteorológico... Es que no, fue una previsión mía, no le echemos la culpa al Servicio Meteorológico. Bueno. Pobre, Bueno, 32 grados la máxima prevista para hoy, con un día algo nublado. Y nos pronostica el Servicio Meteorológico Nacional que por la noche va a haber lluvias aisladas. Bueno, aisladas. Así que ahí está parte del dato del clima. ¿Vamos para el tema del día, Anita? Vamos para el tema del día. Llegó la hora, siendo casi 7 y 20 de la mañana. Vamos a escuchar un folclore de la mano de León Gieco. Vamos a escuchar Tierra de Sol y Luna Galopera. ¡Qué bonito! Así es más fácil. Soy del continente del miedo, yo soy del continente del fuego, yo soy del continente del miedo, yo soy del continente del fuego, continente del fuego, fuego, futuro, futuro, fuego, yo soy del continente del miedo, yo soy del continente del fuego. Tierra llena de sol y de luna, el miedo alumbra debajo de mí. Y en esta tierra de cuerpo de fuego, el miedo del fuego me hace triste así. Yo soy del continente del miedo, yo soy del continente del fuego, yo soy del continente del miedo, yo soy del continente del fuego, continente del fuego, fuego, futuro, futuro, fuego, yo soy del continente del miedo, yo soy del continente del fuego. Llena de sol y de luna, el miedo alumbra debajo de mí. Eres un cuerpo de fuego, el miedo del fuego me hace triste así. aplauso para estos dos grandes. ¿Y arranca o no arranca? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Un día yo pregunté, ayer abrimos el programa con Atahualpa y lo traemos acá porque estamos preguntando, preguntita acerca de Dios, y pero sin ser tan yernos tan lejos como preguntar por Dios, que es una pregunta muy difícil, preguntamos los argentinos algo más sencillo: ¿dónde está la plata de la deuda externa? ¿Sí? Bueno, estamos esperando, entre otras cosas, el informe del Banco Central, que estaría por publicarse, para saber que dónde está. Pero mientras tanto, se sigue negociando con los acreedores y ya se firmó, les decíamos los anticipos, firmó finalmente el Gobierno Nacional el decreto para negociar la deuda, y estamos hablando de que se ha firmado el decreto con una autorización para negociar 68.842 millones de dólares de monto nominal o su equivalente en las distintas monedas legales. Esto es para reestructuración de pasivo y canje de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Esto es con bonistas privados. Esta parte no incluye o no incluiría los 44.000 millones que le debemos al Fondo Monetario. Se entiende, ¿no? Es la parte de los bonistas privados, esta deuda. Que vamos a ver cómo viene. Ese es el monto que tiene el ministro Guzmán para negociar. Puedo negociar esta plata nada más, le va a decir a los tenedores. Bueno, pero mientras tanto, vemos cuál es el contexto en todo esto. El contexto es de que financieramente el mundo está revolucionado. El coronavirus. El coronavirus ha afectado la producción china, que no va a crecer, va a crecer 2% menos, 2 puntos menos de la producción china en el mundo, hace que se empiece a desplegar esa baja en todo el mundo. Le tenemos que sumar ahora la situación de Italia, de Alemania, de España, que también empiezan a lesionársele las economías. Si tenés toda la gente encerrada, aislada y enferma, las producciones bajan. Además que, por ejemplo, con lo que pasó con China, se bajaron los índices de comercialización con China. Esto hace, esta crisis mundial, hace que las bolsas se vuelvan locas, y entonces nos pasa que el riesgo país, que se mide respecto a los bonos de largo plazo de los Estados Unidos, se dispare y llegó a los 2.830 unidades. Recordemos, el riesgo país es lo que valen, cómo está el valor de nuestros bonos. Esto también es timbre para el gobierno provincial, suena el timbre para el gobierno provincial, que insiste con endeudarse en dólares. Y habría que ver si es momento, con un riesgo país tan alto, en cuánto se va a tomar esa deuda. Se entiende, porque la deuda es más cara si uno toma con un riesgo país alto. Te cobran más, porque la inversión del que pone la plata es más alta. Entonces te va a cobrar más intereses. Bueno, esto se le suma algo que vamos a hablar más tarde en una entrevista, pero acá hay un dato que también se le suma porque bajó un 25% el petróleo. Y esto es la peor caída del precio del crudo en los últimos casi 30 años. Estamos hablando de que está llegando a $35 más o menos el barril de crudo. Y acá se le suma a esto una discusión entre los árabes y los rusos, porque el costo del barril a los árabes le sale $40 y a los rusos le sale $30 y a los yanquis le sale $50 el costo de producción por barril. Están perdiendo plata. Entonces, ¿qué dicen los árabes? Bajamos los niveles de producción para que el precio suba y se nos haga rentable. Los rusos dicen, no, a nosotros nos cuesta menos, nosotros todavía podemos aguantar. Y ahí está el debate. Con lo cual está golpeando, todo eso golpea la cadena mundial de petróleo, ¿no? Estamos ahí en ese contexto. En ese contexto se está negociando la deuda. ¿Por qué es importante esto? Porque empiezan a mirar el PBI local. Y entonces se había previsto que este año en la Argentina el PBI bajara un punto. Pero con todo este contexto de crisis, es posible que ese número no sea así. Con lo cual, si el índice iba a bajar uno y baja más, ¿saben quiénes son los que tienen que pagar esa diferencia de plata, no? ¿A quiénes le van a intentar las grandes empresas cargarle la diferencia de plata? Bueno, esperemos que el gobierno esté atento y no traslade esa crisis a los bolsillos de los laburantes. Seguimos en el arranque. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. ¿Y arranca o no arranca? Bueno, seguimos repasando lo que sucede con los docentes, con el inicio de clase. Ayer dábamos cuenta de lo que sucedía en Santa Fe, que no había cerrado la paritaria. Córdoba, que están en un compás de espera, a ver si mejora la oferta del gobierno cordobés. Y en Neuquén, según lo que está sucediendo en la negociación, ATEM volverá a realizar un paro de 48 horas. Según anunciaron desde el sindicato, los docentes se van a movilizar hoy hasta el Instituto de Seguridad Social de Neuquén y las delegaciones en defensa de las jubilaciones. Y van a participar de la marcha que se realiza... esto es de ayer, discúlpenme la fecha. Ayer iban a realizar esta movilización. Lunes y martes pasado... los trabajadores de la educación neuquina se habían movilizado en otros puntos de la provincia. Y entre los reclamos es un centenar de escuelas que presentan problemas de infraestructura y no están en condiciones de dictar las clases. ¿Les suena? La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, aclaró que los días no trabajados son días descontados y además aseguró que el diálogo se mantiene abierto y que se presentará un informe sobre la situación de la escuela que el gremio indica que tienen deficiencias. Por su parte, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, manifestó que lo que el gobierno propone es un monólogo donde solo se hablan y se escuchan ellos, y agregó que las amenazas de descuento le van a responder con miles en las calles. Así que ayer y hoy, paro de los docentes Neuquén, que siguen sin arreglar no solamente los sueldos, sino las condiciones en que están los establecimientos. Seguimos en el arranque. Dance, arranca. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca yo. Bueno, tanta escala que hizo Juan Luis Guerra por todos lados, seguramente cuando llegue Seiza lo van a poner en aislamiento, porque ha pasado por, pasó por Japón, así que en Japón hay circulación de COVID-19, el coronavirus. Y lo, de los países que hay circulación de virus, se recomienda que cuando uno llegue haya cuarentena. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación ha confirmado ayer 5 nuevos cuadros de coronavirus en pacientes con antecedentes de viaje a Europa, con lo que el número de casos importados detectados en la Argentina aumentó a 17. Los nuevos casos incluyen a un residente de Capital Federal, otro de San Luis, 2 de Chaco y 1 de Río Negro, según dijo el Ministerio de Salud de la Nación. En tanto, la cartera sanitaria recomendó a las personas que ingresen al país que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus, que permanezcan en su domicilio y no concurran a lugares públicos o ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días. Recordemos que el coronavirus ya registra un muerto en la Argentina, que en realidad era un señor que tenía otras patologías de base que hicieron que en cuanto tuvo coronavirus falleciera. Igualmente, ningún caso es local, son todos casos importados. Nosotros seguimos en el arranque. Una bachata en Fukuoka, sueños. Arranque nomás. Once upon a time, you dressed fine, through the bumps of time in your prime. Called, say beware, dawn. You're bound to fold. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounged. Bueno, Gordo, estamos en las rutas con nuestros tractores. Así dijeron algunos integrantes de la Sociedad Rural Argentina y de la CRA, las Confederaciones Rurales Argentinas, que comenzaron ayer este lockout patronal de no comercialización de granos y carnes. ¿Sí? Y el Liniers, el mercado de Hacienda de Liniers, el mercado donde se fija el precio de la carne y la comercialización nacional e internacional de vacunos, hubo récord de ingreso de vacunos. Y buen movimiento de camiones en el puerto de Rosario. Según dijo Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, una de las entidades que está opuesta a este lockout, dijo: por ahora hay indiferencia entre los productores en relación a la medida de fuerza. Los paros suelen medirse por la entrada a Hacienda Liniers y hoy en el mercado estuvo lleno. Y también fue normal la actividad en los puertos. Hay molestia entre los productores por la presión impositiva y por el escaso crédito. Pero el paro no se sintió. Estamos viendo que, entre otras cosas, no pasa lo mismo que con la 125. Ya la Federación Agraria sintió la presión de sus bases y se tuvo que correr. Y entre otros que está en contra, sorpresivamente aparece un señor que a lo mejor el nombre a algunos le dice algo y a otros no le dice nada, que es José Antonio Aranda. Él es un empresario productor arrocero, ¿sí? Que tiene campos en Corrientes, inclusive en algún momento hubo una denuncia por su ingreso en los esteros de Liberá y algunas cosas que estaba haciendo contrapuestas con el mantenimiento de ese humedal. Pero en este caso, José Antonio Aranda, que además de ser empresario de arrocero, es el segundo en el grupo Clarín. Viene Mañeto y abajo de Mañeto viene Aranda. Estamos viendo de quién estamos hablando, de qué persona. Bueno, él dijo que no está de acuerdo con el paro. No está de acuerdo, dice: quiero diferenciarme con esta medida de llamado al paro respecto de que la medida en sí que adopta el gobierno beneficia a las economías regionales y los pequeños productores. Nosotros estamos en una economía regional, somos productores de arroz y una rebaja de 4 puntos en las retenciones hace mucho para darle algún sentido a este negocio. Son más tiempo de diálogo que de confrontación y entramos todos los productores agropecuarios dentro de la cadena de ser iniciadores de un conflicto. ¿Qué tal, Pascual? Aranda. ¿Esto de qué me habla? ¿De que Aranda se hizo popular? Y no, me habla en realidad, creo yo, a mí por lo menos me está hablando, de que lo que está haciendo la sociedad rural y el resto de la gente del campo, que no son el campo, ya vamos a estar viendo por qué, están haciendo una movida política y no están defendiendo ningún derecho en absoluto y están poniendo por delante una atroz y voraz deseo por la guita, nada más. Nosotros seguimos en el arranque. Arranque, arranque, arranque. Bueno, volvemos a hablar un poquito de coronavirus, poquito, porque queríamos compartir un comunicado del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, que dice: este lunes 9 de marzo, en hora de la tarde, ingresan en los hospitales centrales Chestakov pacientes que estuvieron en Europa. En el hospital central ingresó un paciente, de 42 años de sexo masculino con el antecedente epidemiológico de estar en Francia durante los últimos días. A las 72 horas de su regreso a Mendoza se le diagnosticó fiebre odinofagia. En el Chestakov de San Rafael ingresó un paciente de 22 años, también con antecedente epidemiológico de pasar por España e Italia, al cuarto de su día de su regreso, estando con estado gripal con fiebre. Vale destacar que el paciente que llegó a la provincia se autoaisló en su domicilio por recomendación de epidemiología, donde se comenzó con los síntomas. Por lo tanto, se activó el protocolo de coronavirus y quedaron internados hasta realizarle los estudios correspondientes. Recordemos, tiene que ir el análisis al Instituto Malbrán en Buenos Aires y de ahí demora 24 horas. Así que comunicado del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. ¿Arrancamos o no arrancamos? ...21 grados 2 décimas... la temperatura cuando son casi unos segundillos, faltan para las 8 menos cuarto de la mañana. Y acá estamos bailando en patines con la bola de espejo, muy en los 80, principios de los 80. Primero se hacía el roller boogie, el baile sobre rueda. ¡Qué recuerdos! Bueno, no, nos vamos a poner serio. Nos vamos a poner serio porque vamos a hablar de la lengua norte de Vaca Muerta. La lengua, qué rica, la lengua de la vinagreta, pero esta lengua no está tan rica, porque es la de Vaca Muerta, y esto estamos hablando de fracking. Y además con el contexto de lo que estábamos hablando hace un rato, del precio mundial del petróleo, etcétera, etcétera. Pero para hablar mejor de esto, porque se nos involucra en el medio a los mendocinos, esta lengua norte de Vaca Muerta, se nos involucra con el tema del fracking. Hemos venido diciendo no al fracking muy fuertemente desde hace unos días del contracarrusel y desde hace mucho más. Pero para hablar mejor en detalle de esto, del otro lado de la línea nos está aguardando muy amablemente, como siempre, Marcelo Giró, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo van ahí en el estudio? Bien. Acá recibiendo al día, se está haciendo de día, eso está bueno. Pero esperemos que no se nos haga la noche con Vaca Muerta. Y la verdad que, bueno, vamos a ver a quién se le hace la noche, ¿no? Realmente, con este panorama de lo que, digamos, que se viene presentando, digamos, para la lengua norte de Vaca Muerta, que, digamos, sí, de continuar esta tendencia puede llegar a estar más muerta que nunca esta vaca, ¿no? O bien si se llega a consolidar el pequeño rebote que esta mañana temprano se podía ya ver en los mercados de los precios internacionales del petróleo, ¿no? Pero que de cualquier manera pone muy en evidencia la enorme fragilidad, no solamente la ambiental, que es lo que claramente siempre ha sido el eje central de la preocupación de las asambleas mendocinas por el agua pura, ¿no?, en relación tanto a la minería como en este otro tema del fracking, pero también en lo económico. Ahí, a la hora de tomar decisiones por parte del poder político, claramente, embarcarse en negocios tan azarosos y que inclusive a nivel mundial y en los propios Estados Unidos están resultando muy mal, al megaproyecto Vaca Muerta, como le denominan los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, se le está poniendo negra la noche, realmente. Claro, estamos hablando, de que no les conviene el negocio, porque el precio del crudo no cubre los costos de producción, ¿sería más o menos por ahí? Exactamente. Esto que siempre fue, digamos, siempre esa amenaza estuvo presente, y de hecho en los propios Estados Unidos el ritmo de perforación y extracción de petróleo ha ido a la par del ritmo del precio del crudo, y cada vez que ese precio cayó por debajo de los 60, de los 70 o 60 dólares por barril, ahora, después, luego de mejoras y perfeccionamientos técnicos, pudieron algunas compañías llegar a tener costos de producción de 50 y alguna que otra de 45 dólares por barril. Sin embargo, cada vez que bajó ese costo de producción, También cayó drásticamente el número de el frenético de perforaciones que se iban realizando, ¿no? Y a la par de eso, justamente muchísimas medianas empresas prestadoras de servicios para las grandes compañías petroleras estadounidenses fueron a la quiebra directamente, por ejemplo, en el año 2015. Y ahora, bueno, se está repitiendo un escenario aún peor, ¿no? La jornada de ayer, como se ha visto en reflejado en muchísimos medios internacionales, ha sido la que, en términos porcentuales, implicó una mayor caída a lo largo de una sola jornada, ¿no? Desde 1991, hace casi 30 años, no había precedentes de una caída tan brusca en el precio internacional del crudo, que de por sí ya estaba bajo, ¿no? Entonces, cuando durante el día de ayer el petróleo del West Texas Intermediate, es decir, el crudo de referencia estadounidense, cayó a 31, y el Brent, el británico del Mar del Norte, cayó a 36.35, bueno, realmente se encendieron todas las alarmas, y la propia Agencia Internacional de Energía, más la agencia Bloomberg, todas estaban, digamos, anunciando que prácticamente la mayor parte de las empresas que se dedican al fracking, al shale oil, digamos, al petróleo de yacimientos no convencionales en Estados Unidos, prácticamente todo caía por debajo de los niveles de rentabilidad y pasara a dar grandes pérdidas. Y eso se suma a una situación de que el complejo del fracking en los Estados Unidos ha venido dándoles al conjunto de las empresas ganancias muchísimo menores a las prometidas a sus accionistas, por lo cual en los últimos tiempos justamente los grandes capitalistas se han ido retirando, han ido girando sus inversiones hacia otros tipos de inversiones que les dieran mayor porcentaje de dividendos, y se han ido acumulando gigantescas deudas que hasta el propio subsecretario Viñazú de nuestra provincia reconocía ayer en un tuit que tienen deudas de, para los próximos años, acumuladas en torno a los 100.000 millones de dólares de deudas, y hay unas cuantas empresas, algunas de ellas significativas, esto lo señalaba Félix Herrero en una muy buena nota sobre esta cuestión económica del fracking, publicada en El Cohete de la Luna la semana pasada, el martes 8, muchas empresas que han quebrado o en altísimo riesgo de quiebra. Claro, acá se plantea un dilema que creo que tiene una puerta de salida, pero digo, el dilema es, se contaba desde muchos sectores con los dólares que entrarían en el potencial más crudo desde Vaca Muerta. Ahora eso no estaría, además de que lo sumamos en esta pelea que tienen los árabes con los rusos por la producción o la sobreproducción, lo cual hace ver más lejano que Vaca Muerta sea rentable. Digo, y decía lo de la puerta porque no sería momento o no le estaría sonando el timbre a los gobiernos para empezar a trabajar sobre energías alternativas, modificarla, porque la cantidad de inversión que necesita Vaca Muerta se podría girar hacia otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, algo diríamos que la cuestión de las otras energías es realmente muy importante. Si bien la caída del petróleo también implica menores condiciones de competitividad relativas para las otras energías también, ¿no? Esto de que esta situación respecto de la decisión que tomó Arabia Saudita durante el fin de semana, ¿no? Luego de que el viernes fracasaran las conversaciones con Rusia, ¿no? Entre el príncipe saudí y Vladimir Putin y sus funcionarios, ¿no? De decir, bueno, nosotros nos estamos restringiendo fuertemente nuestras capacidades de producción, y eso está justamente haciendo el juego, fue el discurso, digamos, ruso, de decir, estamos limitando tanto nuestra extracción respecto de la capacidad efectiva, podríamos estar sacando mucho más y no lo estamos haciendo. ¿Y eso a quién le sirve, a quién le conviene? Pues a los Estados Unidos, justamente a los operadores del fracking. Entonces, de parte de los rusos, la idea era justamente sacar del juego a las empresas de fracking que dejaran de captar partes crecientes de mercado. Recordemos que Estados Unidos, a comienzos del siglo, durante el gobierno de Bush y de Obama, importaba el 60% de su petróleo, más o menos. Ahora, en los últimos meses, había llegado a convertirse en un exportador neto. Entonces, ni a los rusos ni a los árabes les conviene eso. Los árabes dijeron, bueno, achiquemos aún más para apuntalar los precios y que suban. Y cuando, ante la negativa de los rusos, dijeron, bueno, entonces liberamos el grifo. Eso ya lo habían hecho en el año 85, en el marco de la OPEP, cuando justamente se sentían engañados por sus socios en la OPEP. Entonces dijeron, bueno, si alguien se va a perjudicar, nos perjudicamos todos, ¿no? Y bueno, pero en medio de eso, y eso de ahí traigo la analogía a la situación actual, la década, los 15 años de precios bajos del 85 al 2000, grosso modo, implicaron también precios de la energía a nivel internacional relativamente baratos, y eso justamente fue uno de los obstáculos o de los problemas que, sobre todo para países subdesarrollados, quitaron incentivo al desarrollo de energías alternativas, de energías mucho más limpias, como pueden ser la eólica y la solar. Así que realmente es complejo el panorama, más allá de que nuestro país sea uno de los que menos han utilizado, menos han aprovechado, ya sea a escala por parte de megaproyectos eólicos o solares, que son justamente los vistos con menos simpatía por parte del movimiento socioambiental, como de la posibilidad de multiplicar proyectos quizás un poco menos rentables en términos económicos, pero mucho más amigables en lo social y con el territorio, que podría haber a lo largo y ancho de todo nuestro país tan digamos pródigo, con tanta potencial de energía eólica. Y bueno, esto que vos señalabas en tu comentario, ¿no? Sobre la necesidad de, entre comillas, necesidad, ¿no? Pero para poder desarrollar Vaca Muerta, estos requerimientos de cuantiosas inversiones, en caso de consolidarse estos precios bajos del petróleo, hay que ver cómo siguen los próximos días y semanas, sí, realmente va a estar en tremendas dificultades. Y sería, digamos, al punto que algunos diarios daban la noticia ayer como que el gobierno estaría evaluando la posibilidad de, para tentarlos a quedarse y a seguir viniendo, volver a instalar el llamado barril criollo, es decir, un precio del petróleo independiente de las cotizaciones internacionales. Es decir, que se les pagara a las empresas petroleras un precio superior al que costaría directamente a inclusive importar ese petróleo. Entonces, y eso de algún lado sale o del presupuesto nacional, es decir, del Estado, o sea, de los impuestos que paga la sociedad, o bien directamente de los propios bolsillos de los consumidores cada vez que echen nafta en sus autos, ¿no? Así que, o de las empresas en sus vehículos, digamos, ómnibus y camiones. Así que realmente complejo el panorama, y sería bastante lamentable que pase una vez más, como demasiadas veces ha ocurrido, ¿no? Que gobierno tras gobierno, que cuando el petróleo baja, se lo mantiene, se lo subsidia artificialmente, se subsidian las ganancias de las empresas. Ahora, cuando el petróleo o el dólar se disparan, bueno, entonces ahí se accede desde el Estado a las exigencias de las empresas, decir, no, a ver, pero acá yo quiero el dinero contante y sonante de lo que es el dólar alto, la dolarización de las tarifas, como sufrimos durante el gobierno de Macri, o el precio pleno del precio internacional crudo, ¿no? Claro. Sí, inclusive se habló del dólar especial para los productores de petróleo, ¿no? Es complejo, porque además meterse en un... Es como se le criticaba al gobierno anterior, tomar deuda y abrir la economía en un momento que las economías mundiales estaban cerrando. Es un contrasentido también en este lugar, meterse en este medio, en medio de este problema con el petróleo, meterse a trabajar con Vaca Muerta, ¿no? Tal cual. Y cuando además, inclusive para los requerimientos... Que implica una transición energética, digamos, sería a mi punto, desde mi punto de vista, un disparate pensar en un vuelco brutal de un año a otro a salirse por completo de la matriz energética carbónica, digamos, ¿no?, de los hidrocarburos en la Argentina. Bueno, hay y seguirá habiendo por un largo tiempo todavía una demanda de petróleo y de gas, bueno, para satisfacer la demanda interna. Ya no hablemos de la exportación, porque el proyecto, recordemos, el ministro Iguacel llegó a plantear, el ministro Macrista Iguacel había llegado a plantear que para el año 2030 la Argentina debía llegar a estar exportando en hidrocarburos un monto equivalente a todos los granos de la Argentina, incluyendo la soja. Es decir, la Argentina como gran exportador no solamente de granos transgénicos en su mayoría, con todo lo que implica el modelo agrotóxico, sino también de, a puro fracking, exportar gas y petróleo masivamente. Bueno, ese disparate creo que hay que darlo ya por totalmente descartado, pero inclusive para la demanda interna hay muchísimo potencial todavía desaprovechado en términos de hidrocarburos, de yacimientos convencionales, ¿no? Uh-huh. Es decir, inclusive esto hasta se lo planteaba y medio lo reconocía, se lo planteaba Horacio Verbisky en una nota, también en una entrevista que salió publicada en El Cohete de la Luna, se lo planteaba el propio presidente Alberto Fernández hace cosa de un mes o dos meses, y el propio Fernández reconocía que sí, que efectivamente había una tensión ahí en el gobierno entre Nielsen como CEO de YPF, que digamos estaba queriendo impulsar fuertemente el fracking, y otra gente en el propio gobierno que reconocía las dificultades, las fuertes dificultades económicas de una técnica que sigue siendo inevitablemente va a seguir siendo en términos generales, más allá de los casos de proyectos, de pequeños proyectos específicos, mucho más cara que la técnica de los hidrocarburos convencionales, que están muy lejos de haberse agotado en la Argentina. Lamentablemente, si el fracking en Vaca Muerta a la fecha avanzó tanto a lo largo de la última década, ha sido también porque ha vivido con enormes subsidios por parte del Estado, ¿no? La factura que los argentinos hemos pagado a empresas extranjeras, también a YPF, pero en su mayor parte empresas extranjeras, para meternos de lleno en esta aventura, que a esta escala solamente cuatro países del mundo la han emprendido: Estados Unidos, Canadá, China y Argentina. En el resto del mundo prácticamente es insignificante el fracking que se hace. Realmente entendemos nosotros que, si bien desde las asambleas mendocinas por el agua pura el interés prioritario son los riesgos para el ambiente, la sociedad, la salud, la posibilidad de una mayor sismicidad, también desde el punto de vista económico, para aquellos que entienden solamente de números, y los números además nos afectan al bolsillo de todos, realmente sería un disparate continuar, pisar el acelerador en este camino, y más aún con esto que está pasando a nivel mundial y que justamente pone en el tapete otra discusión mucho más amplia, cuál es la de encaminar la economía argentina hacia una matriz productiva que dependa muchísimo menos de los altibajos de la coyuntura mundial, porque si hay algo donde fuertemente pega la coyuntura es justamente en los precios de las materias primas, ¿no? Que oscilan muchísimo más que la de los bienes manufacturados o lo de los servicios de alta complejidad tecnológica. Tal cual. Marcelo, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo para con nosotros, te mandamos abrazos fuertes y seguramente vamos a seguir molestándote, porque este es un tema que obviamente no se va a agotar ahora. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a usted, a La Mosquitera, un saludo grande a todos allí en el estudio, a Laura también y bueno, y a todos los oyentes, por supuesto. Nos encontramos en cualquier momento. Abrazos grandes. Ahí estaba con nosotros Marcelo Giroas, pegándole una mirada, bueno, qué es lo que está pasando con el petróleo, Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos ya mismo, que vamos tarde para la tanda. Music when we talk, it's really something magic to lose it when auspicio espacio publicitario. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, grita los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Arrancamos con los que arrancan. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste. El camaleón, escuchamos siendo las 8 y 8 de la mañana, y el camaleón parece que es el estado de Mendoza, que por un lado manda a que las funcionarias estatales se capaciten con la ley Micaela, y por otro lado, en este caso, a las mujeres de la orquesta de la Filarmónica las manda a tocar temas misóginos y machistas. Es así como han dicho las mujeres de la orquesta Filarmónica. Recordemos que en esta fiesta de la Vendimia 2020, fiesta polémica, fiesta que en algún momento estuvo a punto de suspenderse porque sin agua no hay vendimia, y que Malargüe no presenta a Reina por no estar de acuerdo con esta disposición de la 7722 que estuvimos defendiendo y que ganamos esa pulseada. En este caso, una de las repeticiones de esta fiesta de la vendimia tocaban Los Palmeras. Los Palmeras, música para bailar, música linda, atraviesa todas las generaciones. Todos hemos bailado con Los Palmeras. La Filarmónica iba a tocar con ellos. ¿Qué sucedió? Las letras, cuando las mujeres de la Filarmónica revisan las letras del repertorio, se encuentran con palabras como, por ejemplo, perra, asesina, la cola, y la lista sigue. Es por esto que las mujeres piden, no solo ellas no tocar, sino piden que la Filarmónica por completo, no tocara, ya que es una contradicción que por un lado se lleven adelante políticas de género y por otro lado tengan que ir y tocar estos temas misóginos. Claramente, solamente se bajaron ellas. La Orquesta Filarmónica sí tocó. Los varones de la Orquesta Filarmónica tocaron. Los tipos que tienen un montón de privilegios y que a ellos no les toca de cerca estas palabras, estas letras misóginas. Entonces, la orquesta no se bajó, los tipos tocaron y las mujeres de la Filarmónica decían esto. Hoy, aquí, en nuestro lugar de trabajo, hacemos un llamado a nuestros compañeros a escuchar sincera y sensiblemente las causas de nuestra lucha y a repensar conjuntamente las palabras que son las que estructuran nuestro pensamiento. Por eso no nos es indiferente, particularmente en esta fecha, ver ciertos títulos en nuestros atriles que cosifican y desprecian a la mujer. Nos generan un gran malestar tanto estos títulos como el contenido de las letras de este repertorio. Somos un organismo cultural del Estado y como tal deberíamos acompañar las políticas que sí son inclusivas y no las que promueven la violencia y el machismo. Pregamos por contenidos que contemplen y consideren en su discurso a la totalidad de quienes integramos la orquesta. Apostamos a seguir hablando para las que se sienten oprimidas, para todas y cada una de las que anhelamos vivir una vida sin miedos, sin violencia, en libertad y seguridad para sí mismas y para sus hermanas, hijas, madres, amigas. También hablamos para quienes se escurren de la diferencia de géneros, para los varones que revisan sus prácticas y también para quienes aún no lo hacen. Hablamos para todas y para todos. Buenas tardes. Acá, en esta... Escuchábamos a las músicas, a las mujeres que forman parte de la Orquesta Filarmónica. Evidentemente todavía como sociedad nos queda mucho que repensar y sobre todo a los tipos, a los varones, les queda mucho por reflexionar. Seguimos en el arranque. Cambia de colores como el camaleón. Arrancan las pibas, arrancan las mujeres. En el marco de las actividades del 8M, hoy miércoles, se realizará la jornada Mujer Protagonista de Construcción y Empoderamiento. Será este... Fue ayer a las 17 de la tarde, se buscó debatir sobre el liderazgo que ejercen las mujeres en distintos ámbitos. El Ministerio de Economía y Energía, a través de su Dirección Territorial de Empleo y Capacitación, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizó esta charla con dos bloques. Primero se habló de transitar roles socialmente masculinizados y luego hubo una exposición de diferentes mujeres referentes locales en ámbitos empresariales, sindicales, políticos y de seguridad. Esta jornada se realizó en la Sala Magna del Centro de Congresos y Exposiciones. Seguimos en el arranque. Arranca. Celebramos el nacimiento de La Coti, la primera cooperativa trans de Santa Fe. Es una cooperativa textil y está conformada por 6 personas que trabajan en serigrafía en tela. Su nombre es en honor a una vecina trans del barrio Alfonso de Santa Fe que enfrentó la brutalidad policial, la desigualdad social y la inundación. La iniciativa surgió en reuniones de la Mesa Trans de Santa Fe el año pasado, donde comenzaron a gestionar los equipos que necesitaban para trabajar. Las disparadas del dólar generaron demoras y muchas angustias, pero finalmente los equipos llegaron y ya está todo listo. Esta cooperativa está lista para arrancar. La idea, nos cuenta Victoria Estefano, una de las integrantes de la COTI, es que primero formarnos nosotros y luego ampliar las bases productivas para poder sumar más compañeros y compañeras. Nos decía también inicialmente la producción va a ser de todo lo que sea serigrafía en tela, La idea es comenzar con eso y después ir viendo formas de financiarnos, no solo para ampliar la base productiva, sino también para diversificarla. Aquí, desde La Mosquitera, celebramos esta nueva cooperativa trans de Santa Fe. Nosotros seguimos en el arranque. ¿Y arranca o no arranca? Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it. I think you can dance. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. And make it sound just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. Backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The country folks, they had a jamboree. Drinking homebrew from a wooden cup. And everybody got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. A backbeat, you can't do this. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the track. So she could hear my man a wailing sax. You must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hell. 8:18 de la mañana. Y tenemos conexión. Tenemos esperando en el teléfono a Cristian Castillo, dirigente del PTS y ex legislador. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Ana Clara te saluda. Hola, ¿qué tal, Ana Clara? Bueno, comentanos un poquito sobre esto de las protestas del agro. Mira, es un lockout patronal lo que hay en curso, un sector que a pesar del año de sequía, en los 4 años macristas, ganó muchísimo, ¿no? Es un sector que ha tenido ganancias extraordinarias, que en pesos, por ejemplo, tuvo un crecimiento del 870% contra un 300% de la inflación, que en 2015, después de costos e impuestos, se llevaba alrededor de 5.000 millones de dólares, y esa cifra a fines de 2019 fue de 7.300, 7.400 millones de dólares, o sea que también tuvo un incremento de sus ingresos en dólares, y que, bueno, obviamente no quiere resignar ni un dólar de lo que entra, ¿no? Entonces, frente a esto, hace esta acción que hasta el momento no es que ha tenido un impacto muy relevante. Las condiciones, aunque se hace la analogía y se compara con lo que fue en el 2008 el conflicto por la 125, es otra la situación política, no tiene que ver con esto. Y del otro lado, un gobierno que no es que aumenta 3% la recaudación a la soja para destinar esos recursos hacia los sectores populares, sino que lo hace como parte general de quedar bien con lo que quiere el FMI y los acreedores, decir, mira, yo voy a tener más capacidad recaudatoria para pagarles a ustedes. Pero insisto, no es una medida que tenga nada de progresivo en lo que hace a las patronales agrarias. Es un sector, insisto, ganó mucho en los últimos años. Comparen, y hay un dato que es muy claro, cayó brutalmente la venta de automóviles en el país y se mantuvo, creció un poquito la 4x4, o sea que es un sector que consume ese vehículo y que ahí le fue relativamente bien, ¿no? O sea, y además yo creo que esto nos tiene que hacer pensar un poco en todo el esquema agropecuario, ¿no? O sea, ¿queremos seguir produciendo lo mismo y de la misma manera con los agrotóxicos o queremos rediscutir eso, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Para qué se produce? Y dentro de esa discusión, un debate que es completamente lícito y necesario es el de la propiedad de la tierra, porque entre 4 y 6.000 productores, según diferentes estudios, acaparan entre el 40 y el 50% del total de la tierra que se destina a la producción. Entonces son muy poquitas familias que se benefician, que tienen un beneficio monumental, ¿no? Y uno tendría que preguntarse por qué es así. Y eso es por derecho divino. ¿Sí? Y en vez de esos recursos ir a parar al consumo suntuario, a los paraísos fiscales y a los bolsillos de muy pocos, no estaría bien utilizarlos para mejorar la salud, la educación, políticas de vivienda y demás necesidades populares. Cristian, buenos días. Tato Rivas te saluda desde acá. ¿Qué tal, Tato? Bien, preguntarte acá, porque recién mencionabas al Gobierno Nacional y en este contexto el Gobierno está acusando a este sector de la producción agropecuaria primaria, los está acusando de que este lockout es político, no tiene ninguna motivación económica. ¿Cómo ve esta acusación y este debate de si es político o no es político, es ideológico? ¿Qué te parece? Mira, que hay gente del PRO entre los grandes propietarios y productores detrás de la protesta, creo que es así. Ahora, tiene un interés económico porque es un sector donde el gobierno toma una medida que supuestamente tiene que ver con favorecer a otros sectores del escalafón agropecuario. Creo que eso también explica por qué no ha sido muy, muy exitosa hasta el momento, ¿no? Los productores de más de 1.000 toneladas de soja son en particular los que se ven afectados, según los cálculos que ha difundido el propio gobierno, serían unos 14.000 productores aproximadamente. Bueno, ese es el núcleo de la medida, ¿no? Pero lo que hay es una, si vos querés, hay una ideología muy firme en ese sector de que ellos tienen el derecho a quedarse con todo el recurso que surge de la renta y de la ganancia agraria. Bueno, y eso es lo que hay que poner en discusión, ¿no? Claro, y en ese sentido, disculpame que te interrumpa, en ese sentido pensaba, yo he escuchado compañeros de ustedes, del Frente Izquierda, de las distintas organizaciones que componen el Frente Izquierda, señalando el tema de la reforma agraria. ¿Siguen sosteniendo ustedes la reforma agraria? O sea, es evidente que siendo el principal recurso de las exportaciones, si no se debate ahí qué se hace con ese recurso, bueno, siempre se lo van a concentrar muy poco, ¿no? Te doy un ejemplo, a ver, el principal recurso de exportaciones de Chile es el cobre, ¿no? El cobre fue nacionalizado por Allende en su momento, después se diversificó un poco, pero una parte importante de la producción del cobre sigue nacionalizada, ni Pinochet pudo volver atrás de eso, porque con eso se financia gran parte del Estado. Bueno, nuestro recurso equivalente son las exportaciones agrarias, o sea, ¿por qué no deberían ser nacionalizada la producción? En lo que hace a estos grandísimos productores que tienen una riqueza muy grande y que concentran aproximadamente la mitad de todas las tierras. ¿Por qué esas tierras no deberían ser públicas y la producción agraria y lo que se recaude de exportaciones ir en función de la satisfacción de las necesidades sociales? Y además hay otro tema, digo, la actual producción se hace según el modelo del agronegocio, con el agroquímico generalizado en lo que hace a la zona núcleo, lo cual lleva al envenenamiento de una parte muy importante de la población, ¿no? Con tasa, bueno, fui candidato al gobernador de la provincia de Buenos Aires y recorriendo las localidades en todo el interior bonaerense es lo mismo. Es una tasa de enfermedades cancerígenas mucho más alta del promedio en todas las zonas linderas a los campos. Y esto se sabe y se sigue siendo igual, ¿no? De agrotóxicos que en muchos países están prohibidos y acá como nada, o que se permite la utilización de una dosis infinitamente más pequeña que la que se utiliza en nuestro país. Y eso tiene que ser puesto en discusión, por eso decía que hay que discutir qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, junto con este otro aspecto que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Clarísimo, clarísimo, Cristian. Muchas gracias por tus palabras y por aclararnos un poco más el panorama, que a veces estas cosas se hacen un poco difíciles de comprender para la gente común, para la gente de a pie. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte saludo. Muchas gracias. Escuchábamos entonces a Cristian Castillo, dirigente del PTS y ex legislador. Analizaba las protestas del arranque y nosotros seguimos en el arranque. Arranque, arranque, arranque. Y nos vamos para Bahía Blanca, 8 y 25 de la mañana. Y como decíamos al principio del programa, comenzó el juicio por los crímenes de la AAA. Recordemos, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que impulsó Perón, lo digo o no lo digo, que impulsó Perón en aquellos años. En este momento es el séptimo debate oral por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Hay cuatro imputados en el banquillo. Su desarrollo buscará dilucidar responsabilidades en 24 hechos cometidos por esta organización parapolicial. La Universidad Nacional del Sur es querellante y, en representación del Estado, el presidente del tribunal pidió disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio. 45 años. Como representante de un poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado tanto tiempo. Con esas palabras, el juez Roberto Amabile abrió en Bahía Blanca el primer juicio contra imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el sudoeste bonaerense por la autodenominada Alianza Comunista Argentina entre 1974 y 1976. Esta audiencia había sido convocada para el 13 de febrero, pero fue suspendida. Qué raro, cuando nos matan a los pobres organizados van suspendiendo todas las instancias judiciales. Y bueno, finalmente se concretó ayer lunes pasado. Durante el proceso se estudiaron acusaciones contra el ex campeón del motociclismo Juan Carlos Curcio, contra Raúl Aceituno y el ex basquetbolista Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero, a quienes numerosos testimonios indican como miembros de la organización parapolicial en Bahía Blanca. Y Aceituno es el único de los acusados que llegó a la apertura del juicio en prisión. Sin embargo, hace algunos meses tiene prisión domiciliaria. Vamos a seguir de cerquita cómo sigue esta situación en este juicio por los crímenes de la AAA. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. 8:29 de la mañana. Estamos a punto de llegar, está a punto de comenzar nuestro informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hemos estado transmitiendo, haciendo transmisiones especiales con Farco el día de ayer por el paro internacional de las mujeres trabajadoras, el día domingo en este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y ahora nomás comienza el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.